La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es auténtica salud, bienestar, alegría. ¡Deja la droga! ¡Enganchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados de Rock and Roll. Los jueves a las 9:30 de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a cagar! Bueno, bienvenidos un día más a Sin Punto Fijo. Hoy es 30 de enero. 31. Y vamos a... 31. Siempre me confundo con el día, pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a empezar el siguiente programa que se está cargado de cosas especiales, ¿no? Que ya iremos contando y ahora vamos a entrar con Life Becomes a Nightmare de Snuffs. Bueno, pues como decíamos al principio, este tema que hemos puesto de los Snuffs, ¿viene a cuento de...? Pues viene a cuento de que decíamos en el anterior programa que intentaríamos hacer lo posible por ponernos en contacto con Jorge Robledo, hacerle una pequeña entrevista, y entonces, vamos, que aquí próximamente en unos minutos, después de que avancemos unas noticias que tenemos entre manos, le llamaremos, entonces ya nos pondremos en contacto y empezaremos la entrevista. Hablaremos con él porque la anterior semana también lo tuvimos bastante presente en nuestro programa, que fue pues el tema este de que su accidente con la mano que le impidió tocar la guitarra, que ya comentamos y comentaremos más adelante, tampoco queremos aburrir. Sí, efectivamente. Claro que no. En el anterior programa también tuvimos entrevista, que tuvimos al Pollo, todavía se repercute todavía la entrevista al Pollo por ahí por los foros y tal, ¿no? Sí, ¿no? Parece que se mueve la cosa. Sí, se mueve. Bueno, a cuenta de estas noticias que tenemos que comentar brevemente antes de empezar aquí a surcar el tema, vamos a comentar la gira que están dando por nuestro pequeño país, la banda británica OK Subs y la también banda británica Vibrators, que, bueno, pues están girando. Principalmente OK Subs viene con la formación original, es decir, bajista, guitarra originales, el batería, pues como la maldición que comentábamos la otra vez, ha cambiado, pero bueno, esta vez sí que han venido con la gente original, no como otras veces, y van a estar, pues hoy están en Barcelona, mañana van a estar en Mondragón, el sábado van a estar en Vigo, con Total Chaos también, y van a estar también el día 3 en la Sala Caracol, me parece que es en el Gruta 77 de Madrid. Pedazo gira. Que la gente que quiera acercarse, pues a mí me han hablado muy bien, sobre todo de los Ukai Subs, de los Vibrators no tanto. Sí, joder. Y bueno, los Total Chaos, pues es una banda de California que de este hardcore, de punk hardcore, que asalta la cabeza y todo lo que se pone por delante. Banda americana. Así que vamos a escuchar el tema de los Ukai Subs, Teenage. Ahí deja. Bueno, pues esto ha sido OK Subs, Teenage. ¿Qué nos querías contar tú, Viti, que dices que no has podido ni hablar? Hombre, noticia a nivel local. Hemos estado comentando que iban a ir los Chicharrica aquí a León, que vamos a tener una visita de lo más gloriosa y que iba a estar con los Esguince de Frenillo. Y ya hace poco de la web ya se iba moviendo algún rencoroso por ahí, moviendo el rumor de que los Esguince no iban a poder tocar. Y al final se ha confirmado. Parece ser que Julito, nuestro coleguilla también que toca la guitarra en Esguince, se ha jodido la mano y los Esguince no van a poder tocar. Está la peña temiendo que los Chicharrica al final no pudiesen, no tocasen, pero bueno, al final sí tocan los Chicharrica. Sí, va a tocar Hachazo en lugar. Va a tocar Hachazo en lugar de los Esguince, o sea que estará ahí el Jorjito, el cabronazo. ¿Y por qué has dicho algún rencoroso? ¿Qué tendrá que ver? A ver, le va a chondeo, hostia, le va a chondeo. No pillas tú la, la ironía, coño. Pues sí, aparte de Bremu. La verdad que es una putada, ¿no? Porque van a presentar el nuevo disco y se les ha ido todo el garete. Joder, decía, es que en la web ponía uno listillo, enterado, ponía, me da a mí que los Slinces no tocan, ¿tá? Pues eso decía, joder. Ya, es que hay información de primera mano, ¿eh? Claro. Algún listo, así como dices tú. Bueno, pues siguiendo un poco también con las giras que vienen por aquí, decir que en marzo vamos a tener otro gran grupo, como son los Warps, esta banda de San Francisco, y van a estar pues también en el Freakland de Ponferrada. Al Freakland. Van a estar allí. Esperemos sacar unos pases y estar allí para contar los tres días de festival. O colarnos ahí, porque ya es hora de ir allí, me cago en la mar. No, bueno, yo he estado y ya me conocen, o sea que esperemos que nos den por unos entonces pasos. Ya no vamos. Despediros, chavales. Además, me han informado hoy en el anterior programa que van a hacer un especial de cine de terror este año. Voy a llevarse los carniceros del norte ahí. Pegaría bastante. Bueno, pues eso, van a estar el 22 de marzo en el Freakland de Ponferrada, el 25 en Madrid, el 26 en Alicante y el 27 en Barcelona. Bueno, y el 28 en Bilbao. Así que, no, joder, y el 29 en Gasteiz. Es que... Va saliendo citas de todas partes ahí. Hay todos los días. Hay bolas, hay bolas. El que no puede un día va a poder otro. Así que... Vamos a escuchar los Wars y... ¡Adelante! Take the cake and then I take it back and attack. Yeah, because you back, Jack. I'm the dominator, moving right along. Don't really give a fuck about the right or wrong. You only copy, right, I write the song. Hey. It's a world full of jealousy and hate. That's why some dying, all the others turn out late. But I eviscerate those who hesitate. Segregate, they masturbate while I run the master resin. The dominator, got to be the best. I've got an ass tattooed upon my chest. You cannot touch me, I'm millionaire. Oh yes, you must be fastest. I am the dominator. I am the dominator. I am the dominator. Bueno, pues estos han sido los Warps y que los tendremos aquí en marzo, en primavera. Qué wow. Bueno. Esperamos estar en Ponferrada viéndolos. Esperemos. Esperemos, sí, esperemos tantas cosas. Y bueno, pues ya... Con casita en el pueblo al lado, o sea que... Y bueno, pues hablando de bandas que... Habrá que hablar de algo que surge por aquí, que en este caso son los Motor Sex, que es una banda que surgió a raíz de todo este escándalo de MCD y demás, que... Pues gente de los miembros originales de MCD se juntaron para formar este grupo con influencias que decían pues de Motorhead y los Sex Pistols. Entonces salió pues ese cruce de nombre tan raro. Sí, es este grupo que a partir de la web original de MCD, imbécil.com, empezaron a moverse por ahí y tal, y han sacado unos cuantos trabajos y la verdad es que bastante innovadores, sobre todo el tema no solamente musical, sino también en la distribución, ¿no? Con el tema de la licencia... Copyleft. Sí, Creative Commons, yo creo que es la que tienen ellos, que es una licencia parecida a Copyleft, que es totalmente alternativa a Copyright, o sea que se puede mover libremente, pero bueno, esto recoge que la gente que quiera mover el disco, pues si no saca dinero con ello, pues puede moverlo perfectamente. siempre que no saque dinero. Sí, de todas formas siempre lo cuelgan en su web, como ha sido este single, que es el cuarto single. Y la verdad que, bueno, se estrenaron con un disco en directo que se llamaba En Crudo y que lo vendían en una bandeja ahí, como si fuera carne, ¿sabes? En plan... Y la etiqueta venía ahí con el, venía con el porcentaje de lo que tenía, bueno. Y eran pues los componentes del grupo, ¿verdad? Yo lo compré y una fricada muy gorda. Y bueno, realmente estas canciones que podéis escuchar aquí en el Viecel.com, o sea, brutales, ¿eh? ¿Te ha gustado, Tejo? ¿Te ha gustado, tío? Joder, acojonante. Que no es uno, no es un... Hablamos el otro día del sonido y la verdad un sonido brutal. El otro día no, si hemos hablado ahora. Bueno, el otro día hablábamos de por qué las bandas tardaban tanto en encontrar un sonido y esta banda, la verdad es que vaya pedazo de canciones que se han grabado. Vale, la verdad es que a raíz del proyecto de MCD haya salido Motor Sex. Y... Se lo recomendamos a la gente que entre en la web que se llama imbécil.com, se descarga los temas y de todas formas pues vamos a poner un tema que de este último single que se llama Do Hit Dog y a ver qué le parece a la peña. Venga, ¿qué os parece? Motor Sex. Bueno, pues esto ha sido Motors X, Dog Eat Dog, el single adelanto que han sacado. Bueno, adelanto el single que tienen ahí para descargar gratuitamente, que ya sabéis, www.imbécil.com si queréis escuchar más. Brutal. Muy bien. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, noches. No se sabe ya ni lo que es ahora en invierno. Bueno, a las 10 yo creo que ya es más noche, ¿no? Ya estamos... a las 10 ya es casi de por la mañana. Encima yo estoy aquí sin cenar. Sí, siempre sin cenar estamos aquí, en ayunas, bueno, se tienen. Aquí. Ánimo, que ya os queda menos ya. Yo porque tomo un moño preñado de esto, o sea, aquí antes de venir. Luego me echan en cara que me huele aliento chorizo y todo, pero bueno. Joder, te huele mogollón, tío, pero bueno, no es el caso. Muy bien. Bueno. Coméntanos qué tal, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pues nada, aquí estoy en casita con el gato, que me está haciendo un masaje en la mano. Tengo un truco que cojo el edredón y le llamo, y como le mola morder el edredón, le pongo la mano debajo y empieza a caminarme por encima de la mano y me hace un masajillo ahí de puta madre. Te viene bien entonces, ¿no? Sí, ya tengo que ir al truco ya. Bueno, cuéntanos qué te ha salido el concierto. Pues el concierto, pues yo creo que mejor no pudo ir la cosa porque fue mucha gente, salió todo perfecto, las bandas tocaron de puta madre, no hubo ningún contratiempo, ni malos rollos, ni nada. Bueno, lo único malo que ocurrió fue que quedó gente en la calle, que no sabíamos lo que iba a pasar. El tema es que Gel Dorado tiene un aforo de 300, apretando un poco, pues 300 y poco personas. Y bueno, pues al parecer pues sí que quedaron casi 100 personas en la calle, cosa que nos dolió muchísimo a todos, a la gente que montaba el concierto y tal, pero era algo que no podíamos esperar y bueno, tampoco teníamos otro sitio donde hacer el bolo y nada, bueno, también era algo que podía ocurrir, ocurrió y nada, pues... Bueno, pero la respuesta fue excelente, ¿no?, de la gente, ¿no? O sea, sí, respondieron masivamente. Yo estaba muy emocionado porque, bueno, el motivo por el que era para apoyarme a mí por lo del tema de la mano y recaudar algo de dinero para, pues eso, para poder montármelo por privado y eso, y la gente, pues de puta madre, allí fueron todos y no sé, mejor no pudo salir, la verdad, desde aquí, pues no sé, gracias a todo el mundo por su apoyo. Pues bueno, eso pide una segunda vuelta, ¿no?, por la gente que se quedó fuera. Sí, hombre, es que no sé, porque hombre, el bolo, pues no son fáciles de montar, ¿no? Sí. Hay que contar con los grupos con antelación y luego pues hay que buscar una fecha y tal y cual, entonces pues no sé, yo por mí me doy por satisfecho, ¿no? No sé si con lo que se recaudó me llegará para todo lo que me viene por delante, pero bueno, que por lo menos que... Es una ayuda, ¿no?, de la gente que está allí. Sí, lo que es moralmente, pues no sé, yo me sentí muy muy apoyado por todo el mundo y joder, pues eso... Eso que importa, no que importa. Eso te levanta mucho después del año que he pasado, pues la verdad que ha sido como viento fresco, ¿no? Pues me ha ayudado muchísimo psicológica, mentalmente y todos los aspectos, vamos. Sí, sobre todo también para lo que te viene ahora de la rehabilitación, ¿no?, y todo esto. Sí, bueno, eso ya lo tengo más o menos calculado y iré a Valencia, lo más seguro. Bueno, he cogido, en principio tengo en el Instituto Cábadas, que es un así bastante especializado y tal, pues tengo cogido este mismo jueves, ya tengo a las 7 de la tarde, tengo una primera consulta para que me hagan una valoración y todo. Entonces, pues tengo otros varios sitios, bueno, tres o cuatro sitios más, he echado el ojo, pero bueno, aquí me gustaría mirarlo porque es un sitio bastante potente. Sí, competente. Entonces, si me lo puedo permitir, pues preferiría ir a pesar de que tengo que bajar hasta Valencia, pero bueno, si puedo lo haré. Y si no, pues nada, ya miraré algo más cerca o a ver lo que me dicen. Todo depende de lo que me digan ahí abajo. Bueno, supongo que estás un poco cansado de contarlo, pero bueno, para la gente que igual que nos está escuchando ahora y no conozca tu caso, un breve resumen de, no sé, de toda esta historia. Sí, no, la movida fue en marzo que, pues nada, manipulando un cuchillo de de carne y no un cuchillo de jamón, como andan diciendo algunos por ahí. Vale, vale. Es que en España el jamón no... No, porque si no hubiera sido con un cuchillo de carne no me hubiera podido hacer la avería que me hice. En un cuchillo, ya sabéis todos cómo son, un cuchillo con mucha punta, con los que se corta la carne, vamos, de estos que venden en los toacines con el mango de madera o que parece de madera. Con mucha punta y con mucha sierra. Y bueno, pues... estaba en la cocina sacando una vela decorativa de un portavelas muy fino y se rompió el portavelas y claro, lo que había detrás era mi mano izquierda y se clavó directamente en la mano el cuchillo. Joder, qué caña. Y justo pues por ahí pasaban todos los tendones y me corté seccionado totalmente el tendón del dedo corazón de la mano izquierda, que se quedó tieso totalmente. Yo me quedé, vamos, en blanco, no sabía ni cómo reaccionar. Empezó a sangrar la mano muchísimo, llamé a la ambulancia, me subieron y ya al mirar, hacerme todos los chequeos y todo, pues eso, el tendón seccionado y bueno, tocados nervios y tal. La putada fue que al operarme el tendón se cosió, bueno, se arregló bien, pero al despertar de la operación pues se habían dañado... En la operación, pues, otras partes de la mano, que era el dedo pulgar y el dedo índice, que están... tengo la mano bastante dormida por esa zona y sin fuerza. O sea, puedo moverla, pero no... cuando pones algún objeto en la mano, no tiene fuerza. Ya. Lo que para un guitarrista es una putada, evidentemente. Claro, para una... La cejilla... Para cualquier persona, pues, igual puede seguir casi con su vida normal, ¿no? Pero... Claro, para mí, pues me ha hecho una putada muy gorda. Yo lo avisé, además, antes de la operación y tal, pero bueno, la seguridad social es un poco que te toque la lotería. Yeah. Y más como me fui enterando más tarde que ahí no había médicos especializados para un caso como este. Hay cirujanos plásticos, pero no hay microcirujanos, que era lo que se trataba un poco mi tu caso. Sí, y bueno, el médico abrió, además me abrió toda la palma de la mano, el canal, de arriba a abajo, y no tenía, ya también me enteré más tarde que no tenía por qué haber abierto todo eso. Simplemente abrir una sección de la mano, coser el tendón y fuera, y bueno, el tío, pues, yo supongo que igual... quiso explorar o tenía gente de prácticas o... Hostia, pues mala exploración, ¿eh? Hostia. Sí, pero suelen hacer mucho eso, ¿sabes? Suelen hacerlo muy a menudo y entonces, pues no sé, él lo que sí me dijo que él removió todo para ver si había algún daño más. Y igual al remover, pues no me reconoció nada porque era un médico, como muchos, muy orgulloso. Y la doctora que me hizo la supervisión y tal, la valoración y el tratamiento de rehabilitación, pues sí, lo reconoció, que estaba muy claro que había sido en el quirófano y tal. Y pasa que, pues por escrito nunca te reconocen nada. Se protegen entre ellos, tío, son como los gitanos. Sí, tienen que hacerlo porque si no lo harían, pues todo el mundo... todas las negligencias que hay, pues buf, tienen muchas más de las que nosotros pensamos y están a la orden del día, entonces pues no darían abasto con todo este tema. Y bueno, a mí me tocó y ya, bueno, está. Y a raíz de esta movida, o sea, la respuesta de la gente fue pues envolcarse mogollón contigo y movilizarse. Sí, al principio mi exnovia, que estamos muy en contacto, toca en un grupo también y tal, pues joder, pues le dolió mucho la historia y intentó montar algo a nivel de por aquí de Guipúzcoa. Lo que pasa que bueno, aquí la gente pues no, pues ni se volcó ni no se volcó, no le dio mayor importancia al tema y pues se quedó la cosa en el aire, no salió nada serio para hacer. Y bueno, pues la gente del Pintalabios de Vitoria, que junto con los de Gel Dorado, de la sala Gel Dorado, pues son gente que son, yo es de lo mejorcito que conozco, ¿no? Pues a nivel, incluso me atrevería a decir a nivel nacional, son gente que eso, vive el rock and roll y no dudan en montar conciertos palmando pasta y apoyando a la escena en general. Y se enteraron de la movida y nada, pues decidieron hacerlo y lo que no, pues, se pudo hacer por aquí, yo no hubiera hecho nada porque yo soy muy reservado, ¿no? Para estos temas, ¿no? Pues que no, joder, me da hasta corte, ¿no? Pues yo tiraba para adelante por mi cuenta con mi novia y fuera. Pero bueno, esto llegó a oídos de esta gente y nada, lo hicieron en menos de un mes, ya habían montado todo el tinglao. Hablaron con todas las bandas, que no hubo ningún problema, pues Señor No, Los Discípulos de Dioniso, bueno, las seis bandas del cartel, y gracias a las bandas y a ellos, pues, y a toda la gente que fue, pues mira, he recibido una gran ayuda que la verdad que me va a sacar bastante del medio agujero en el que estaba. Muy bueno. Bueno, pues hablando de apoyos, aquí nos dejó, la semana pasada estuvimos entrevistando a Apoyo de Comando 9mm y nos dejó pues un mensaje para ti, lo escuchamos. Sí, hace mucho que no le veo, espero que esté bien. Escucha. Vamos a escucharlo. Dar un mensajillo. Venga, mala. Por supuesto. Que quiero dar apoyo de parte de mi mío a Reboredo, a Jorge. Que es coleguilla, que le conocí hace ya un cerro de años ahí en Donosti. Sí. Y que está pasando un mal momento, tío, y que es fuerte. Tú dile que es fuerte, que lo va a superar. Estamos haciendo lo posible por el próximo jueves hacer una entrevista ya posterior del concierto este sábado. De hecho, antes de entrar tú, hemos hablado del tema y igual cuando estabas ahí esperando sonaba la canción de White Knot para recordar. Y oye, que yo no sé, deseo que se, yo sé que lo va a superar porque tiene los cojones. Sí, no, los tiene bien puestos. Ahí está. Y ya sabes, un abrazo. Vamos, que nosotros de nuestra parte, y si quieres le das mi teléfono o lo que sea y que me llame. Si nos ponemos en contacto con él, le mandamos recuerdos de tu parte, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vale. Y ya sabes, vale. Sin punto. Bueno, esto parece ahí sorpresa, tío. Qué bueno, porque, joder, tío, de puta madre, porque Apoyo encima hacía mogollón de años que no hablaba con él, tío, y lo con la última persona que estuve fue con Manolo Ubi, que casualmente fue el que me hizo las camisetas, y siempre que tenemos que hacer camisetas se las pedimos a Manolo, y fue el que me hizo las camisetas para llevar a vender ahí al concierto. Bueno. Y de Apoyo no, joder, no sabía nada, tío, y joder, me ha alegrado muchísimo de volver a ver su voz. Hice muy buena amistad con él. Y no sé, ¿qué es de Apoyo? ¿Dónde está él ahora? Vive ahora en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, y está, bueno, está para ahí. Para la zona de la Alcarria. Para la zona de la Alcarria, y está ahí viviendo con la chavala, y se ha montado un proyecto ahí con la chavala bastante interesante. Claro. Entonces, ya te daremos referencias, porque se llaman Super Reads. Y han colgado algo en internet, en su MySpace, y están ahí, pues, yo qué sé, de puta madre, montándose muy a su rollo. Como decíamos, o sea, que sigue tocando. Y sí, eso, sí, ¿no? Sigue tocando endiabladamente, como siempre. Joder, pues ya me alegro, tío. Sí. Luego te vas a dar el teléfono para que si por alguna vez quiere que os pongáis en contacto. Para que haga su voz también, más de nada, hombre. Sí, joder. Además, la chica con la que está también tiene una banda, que nos lo comentaba el otro día. Sí, o sea, que está todo relacionado con el mundo de la música. Y ya viste que está dispuesto a lo que sea, vamos. El tío, no quieren hacer directos, pero yo creo que si se lo pides tú, yo creo que para arriba se sube. Hombre, seguro. El pollo, ese sí que se le tiene gasolina para rato. Yo por lo que le he visto, me extraña que deje de tocar así de la noche a la mañana. De todas maneras tenemos una entrevista en la web. Ya ahí habla algo entendido de eso en nuestra web. Si sigue escucharle, habla mucho del tema. Sí, entendido del tema. El pasado jueves estuvo aquí y se desfogó a gusto. Y bueno, también. También, como comentabas tú ahora, que el apoyo de la familia aquí de Rock and Roll, que también es muy importante, ¿no? O sea, con todo lo que ha conllevado, que dices que no, que si hubiera sido por ti, pero cuando se entera ahí la gente que habéis estado ahí haciendo Rock and Roll, pues la verdad, o sea, merece la pena, ¿no?, estar aquí en el mundo de la música, ¿no? Sí, yo, hombre, ya sabes, como es como todo el sí. mundo del Rock and Roll, hay de todo, pues... No sé, es duro, ¿no? También estar, pues yo llevo un montón de años en esto y bueno, te encuentras de todo, te encuentras muchos baches y tal. Pero realmente yo, lo que más me alegré en este concierto, pues es que ahí había pues gente que estaba allí de todo corazón, ¿no? Yeah. Y ves que sí, que joder, que hay gente que lo vive y que es capaz de dar todo lo que pueda para echar una mano, ¿no? Y joder, tío, pues pues la verdad es que solo por eso ya merece la pena, por muy quemado que estés, hacer un esfuerzo, salir del agujero, tirar para adelante y aguantar lo que se pueda, tío. Muchas veces te coges, te haces kilómetros, te vas a un sitio, no viene gente y tal, vienen tres o cuatro, pero... Y acabas quemado, ¿no? Porque igual vuelves a casa sin pues nada, sin un duro, sí. Pero, tío, es que pues realmente merece la pena, ¿no? Sí, sí. Cuando ves una respuesta así, es que merece la pena, tío. Sí, sí, además tú eres una persona que has estado en mogollón de bandas colaborando, ¿no? Sí, últimamente no, porque bueno, entre una cosa y otra, aparte que eso, que ya son veintipico años tocando desde los 15 años, que monté la primera banda heavy. Sí, ¿no? eso comentabas ahí en la entrevista que... Sí, yo siempre he sido super heavy, a mí el heavy de los finales de los 70, principios de los 80, sobre todo el inglés, me parece cojonudo, tío, los primeros discos de Maiden, el Killers, primeros discos de los Judas y tal y cual, son unos discos tope cañeros, tío, que están de puta madre, aunque sean heavies, ¿no? El heavy siempre ha estado... Algo malo tenían que tener. Menospreciado, pero, joder, te oyes cualquier canción de finales de los 70 de Judas y es más macarra que muchas cosas que se hacen ahora, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya es para sobre gustos. Aparte, pues oigo todo tipo de música, pues rhythm and blues, tengo todos los discos de los Beatles, de los Rolling Stones, de yo qué sé. De todos los estilos se puede sacar seguro que una pieza súper valiosa, lo que pasa es que hay que oírlo con los oídos adecuados, ¿no? Hay que saber seleccionar lo bueno de cada, pues de cada estilo y de cada grupo y de demás, ¿sabes? Toda la gente tiene algo que decir. Y cada momento, claro, lo que decía el pollo otro día, que ir para hacer ahí esa trala comba se ponía... Y se ponía no sé qué música, vaya risa. ¿Qué dices? Claro, sí. No, sí, que se ponía para saltar la coma, se ponía no sé qué música de 70 y decía, ¿qué decía? Sí, no sé, a Ava, una cosa así. Sí. Y que diga algo a alguien. Claro. La cosa tiene. Yo creo que todo es respetable. Simplemente cualquier músico rockero, por echarse una guitarra encima y subirse a un escenario, pues yo creo que ya merece el respeto de todo el mundo, ¿no? Luego, pues ahí. Hay muchos críticos en este país que, bueno, no vamos a meternos en profundidad, pero en revistas de mucho nombre, pues que se dedican un poco a echar por tierra el panorama mientras otra gente está con la guitarra subido en un escenario intentando levantarlo, ¿no? Bueno, y después de esa banda heavy que montaste a los 15 años, ¿qué vino después? Cuéntanos. Pues luego de todo, el heavy, esa época fue la que mejor he vivido, porque fue con 16 hasta los 17 años, y a esa edad es cuando más intensamente vives todo, ¿no? Más ganas, ¿no? Todo es nuevo, ¿no? Claro, encima pues yo soy de aquí, de Rentería, que es un pueblo pequeño que no tiene nada que ver con Donosti, que es súper pijo, y aquí pues hay un barrio que es Verón, que era todo heavies, y joder, pues teníamos ahí a toda la peña heavy, aquello era una gozada, te sentías ahí que estabas en un rollo de puta madre, ¿no? Y luego ya después de eso, pues ya pasaron los años y decidí pues intentar pues eso, meterme en más historietas. Había otra peña que era un grupo rockabilly a la antigua usanza y estuve tocando la batería con ellos también. Los Aullidos, que eran súper cañeros, era una banda muy buena. Me encantan los nombres de los grupos de rockabilly, tío. Coyotes, los Aullidos. Estos eran los Aullidos. Y bueno, a nivel nacional llegaron a darse a conocer un poco y tal. Luego, pues nada, estuve en alguna banda más en plan Rosendo, Leño y así, tocando la guitarra. Rock urbano, ¿no?, que se llama. Sí, hasta que entré en Buenavista, que era la casa ocupa allá donde estábamos toda la peña, ahí estaba La Perrera, ahí estaba Barracos, que fue la banda donde yo entré. Había de todo, había bandas de hardcore, bandas de thrash metal, bandas de death metal... Y nada, pues ahí ya entras en una amalgama ahí de rollos diferentes y te relacionas con mogollón de peña. Y bueno, fue también la época en la que empecé a grabar a todo Cristo con un cuatro pistas, había andado currando yo de técnico de sonido. y a casi a todo Buenavista les salió con su maqueta grabada en 4 días, porque qué tiempos, ¿eh? Sí, ahí no parabas, ¿no? Igual no tenías curro una temporada, pero estabas ahí haciendo mogollón de movidas. Se llevaron a mogollón de grupos que la peña aquí no conocía. Pues ahí había como un pequeño teatro. Uh-huh. Entraban unas 200 personas y se empezaron a traer bandas de fuera. Pues llegaron a traer a Nine Pun Hammer 2 veces. Uh-huh. Y luego pues el Mogambo empezó a funcionar y tal. Bueno, en relación a Buenavista se hicieron muchísimas cosas. Sí, se generó ahí algo. Sí, o sea, yo fue cuando eso, después de Barracos entré con Nuevo Catecismo, después de Nuevo Catecismo con Why Not. Estuve en otra banda que se llamaba Susto, que era en plan los Dwarfs, y luego hacíamos como rollo siniestro y así. ¡Qué bueno! En plan los Lords of the New Church o algo así. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buenos! Sí, una mezcla rara, no sé. Y luego, pues ya a raíz de eso, pues ya fueron pasando los años y hice colaboraciones con un montón de gente. Estuve tocando con Señor No, con los Affety Pins, con Johnny Turbe grabé el disco. Últimamente con Padrinos, con los Gramones también estuve tocando y a ver, bueno, currículum vitae. Sí, pero muchísimas más cosas que no me acuerdo, porque siempre estás deseando hacer historietas, ¿no? Y salía algo nuevo y nunca decías que no. Luego la época que he estado con el estudio, pues también muchísimas grabaciones y no sé. De todas maneras, en toda esta carrera hay un momento en el que decides formar ya o sea, lo que es ya una banda propia, ¿no? Como es Snobs, ¿no? Sí, formó en el 98, formé Snobs, justo a la vez que abrí el pequeño estudio. Sí, que ahora, bueno, ya no tengo local y ahora estoy buscando un nuevo local a ver si puedo montarlo en otro sitio y tal. Y con Snobs, pues sí, ha sido, digamos, mi banda, ¿no? Donde me planteé el hacer lo que siempre, bueno, lo que yo quería hacer. Pues plasmar ahí todas mis influencias y ser un poco libre, ¿no? A la hora de componer y de hacer mis historias, ¿no? Además ahí en directo recuperas alguna canción de los Judas para hacértela, ¿no? Sí, bueno, realmente esa canción es de Fleetwood Mac. Lo que pasa que es, se puede decir que es más de Judas que de Fleetwood Mac, porque ahí es la versión de lo original y no se parece nada a la que ya Judas la hacen como una versión totalmente diferente, como la de Devo de Satisfaction, pues igual la hacen una cosa súper diferente, muy, ¿no? Bueno, muy bueno. Sí. Y hacemos vía Judas Priest nosotros la versión. Qué bueno. Sí. Y que todo lo que te ha ofrecido esta banda, positivo, ¿no? Sí, la pena es que, bueno, he tenido mala suerte porque muchos de los miembros que iban pasando, por ejemplo, el primer batería Fossi, que es ahora guitarra de Cancerberos. Con el que estuve yo hablando en el festival este de Marsella, es. que me dio la noticia de tu suceso. Sí, eso es, el mismo chico, pues este fue nuestro primer batería, uno de los mejores, y al poco fue a vivir a Barcelona, entonces nos quedamos sin batería. Y las baterías. Las baterías siempre jodiendo por culo. Sí. Y bajistas, porque somos tres. Hostia. Y el único fijo de la banda, pues he sido yo, ¿no? Y siempre cuestiones de mala suerte, pues que el mejor bajista que tuvimos, bueno, uno de los mejores también está en Barcelona viviendo. Y bueno, pues siempre han ocurrido historias de este tipo, pero. Pero lo que es el núcleo de la banda eres tú, ¿no? El que hace la música, las letras. Sí, yo decidí pues montar una banda, claro, porque en Why Not, por ejemplo, la historia es que yo entré, la banda estaba ya formada y necesitaban un cantante y tal, yo entré como cantante y guitarra y ellos realmente solo tenían 5 temas y yo fui el que hizo todo el resto de la historia. Entonces se puede decir que en Why Not al que llevaba la banda al final era yo, pero claro, estás al final haciendo todo y bueno, la gente está un poco desmotivada. Estás tirando de la gente, más bien, ¿no? Tirando sí, un poco de la y hombre, yo no soy nadie tampoco para obligar a la gente, claro, a ir más rápido de lo que quieren ir. Es lo que suele pasar en los grupos, ¿no? Que hay, la gente se quema porque siempre hay igual alguno que tira del resto y acaban las cosas. Claro, y tú te sientes mal igual, ¿no? Porque, joder, igual el que sobras eres tú, ¿no sabes? Porque igual tú quieres ir a un ritmo y los demás quieren ir a otro. Sí, entonces, pues bueno, yo lo que decidí era eso, intentar encontrar gente que estuviese un poco de acuerdo con lo que yo hacía, sin imponer nada, o sea, el que quiera traer temas es un miembro de la banda y ya está. Pero bueno, hasta el momento ha salido así la historia y sigo con la historia, ahora paralizado por el tema de la mano, pero... Pero esperemos que sigas, porque la verdad que es una gran banda, pero que es un poco difícil acceder a ella. Sobre todo, no solamente a nivel de pues conciertos, supongo que por tu zona pues daréis más, pero lo que es la periferia de Euskadi y tal, chungo. No, pero... no hemos tocado mucho. Bueno, aparte este último año, luego pues, el año anterior y tal, pues también he tenido problemas personales de otro tipo, ¿no? Problemas familiares y otras historias. Que cuando se te junta todo, luego, pues eso, que no tienes bajista o que tal y cual, siempre que pierdes un miembro de la banda, cuesta bastante tiempo encontrar otro que esté a gusto y que se amolde a la banda. Claro, entonces, y que aprenda las canciones y todo el tema. Claro, pierdes, pues va pasando el tiempo. Y bueno, antes yo intentábamos ir a tocar a cualquier sitio de cualquier manera. Ahora pues igual eres un poquito más vago, ¿no? Para ese tipo de cosas, pero bueno, intentaremos tocar todo lo que podamos en cuanto recupere la historia. Muy bien. Porque ya tenías casi un trabajo, ¿no? Realizado o lo habías finalizado. Sí, bueno, el último disco, casualidad, se acabó de hacer pues un par de meses antes de tener el accidente, estaba terminado ya. Y justo ya fue tener el accidente y quedarse todo en el aire. Pero creo que va a haber suerte porque la gente también de Vitoria, un sello Vitean, que han editado hace poco, bueno, están con sus primeras referencias ahora. Creo que tienen tres referencias, tres singles que acaban de editar. Bueno, ¿puedes repetir un momento el sello? Porque es que se ha cortado justo cuando lo has dicho. Vitean es un nombre en euskera que significa dos en uno. Ajá. Se escribe Vi, que es dos, con un dos, y luego Vitean, todo. Ah, vale. De acuerdo. O sea, un de dos, acuerdo. Vitean. Han editado el single de Capaces, uno de este último que salió, compartido con Señor No. Qué bueno. Pues está editado por ellos. Y bueno, tienen dos o tres cosillas más, dos o tres referencias más. Pero bueno, que es gente que de aquí a poco se dará a conocer porque está en ello. Y gato. Sí, es gente que bueno, el típico sello que le mola lo que hace, aunque no gane dinero, ¿no sabes? Claro que... El gato está de acuerdo. ¿Le oyes al gato? Claro, te decíamos. Ven aquí. Ah, mira, ahora se ha ido. Nos encantan los gatos. Sí, este es muy majo. Joder. Que es un salsero. No. A ver, ¿qué me cuentas? Ven aquí. Nada, se va. Está flipando porque oye el teléfono también. Tiene miedo escénico, Qué bueno. Pero bueno, que el trabajo va a salir, ¿no? Entonces, un sello que esperemos que empiece a mover un poco, porque la verdad que se hace un poco difícil adquirir algo vuestro. Tenemos aquí el LP de Rock and Roll Woman y nos pegamos por él, porque es que, claro, como está aquí en vinilo y tal, y no podemos grabárnoslo, es un poco difícil conseguirlo, ¿no? Pues, mira, el primero, que fue La Gran Mentira, que es del 98, luego fue Rock and Roll Woman, y el tercero es más volver a los orígenes, es puro veneno, y sí. Casi todo en castellano. Muy bien. Aquí ya fue el decir, mira, tío, voy a hacer las raíces por las raíces, y el Rock and Roll Woman fue un poco, pues eso, abrirse de influencias y tal, hacerlo variado, lo más variado posible y tal, y necesitaba hacer algo así, pero el tercero yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Pues esperaremos. Es a piñón fijo. La primera canción se titula Nuestros puños son legión, o sea que... caña. Más no te puedo decir, está hecho con todo lo que llevaba adentro. O sea que... Dios. no sé, espero que salga lo antes posible, porque yo tengo muchísimas ganas de verlo editado. Y nosotros también. Nosotros también, Sí, sí. Muy bien. Que, por cierto, vamos a poner luego la canción de Gypsy Woman. ¿Quién es el que mete el piano? ¿Quién es el chico del que toca el piano? Sí, vamos. Mira, este chico es un chaval muy joven de Donosti, de San Sebastián, que tocaba en un grupo de rhythm and blues que se llamaban Roadrunners. Y ganaron un concurso de estos que hacen aquí en Donosti con 15 años. Joder. Y es un chaval que toca de puta madre. Y nada, le comenté para grabar el piano y lo grabó sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Se llama Paul, se llama el chico. Pues bueno, pues muchas gracias por atendernos. Esperamos... Gracias a vosotros por el detalle, joder. Nada, siempre, y por estas cosas más, ¿eh? Claro que sí, claro. Sí, sí. Esperamos que todo te vaya perfectamente y que llegue hasta nosotros ese disco, que tenemos. Ya nos has dejado con la golosina aquí. Que hablaremos de él en el momento que lo tengáis editado. Y vamos, tenemos una hora de programa y... Seguiríamos hablando, pero... Se nos va. Si nos va la hora, no nos da para nada. Pero... Siempre se nos va, pero no bueno. No os preocupéis, que ya habrá una segunda vez. Eso esperemos. Siempre. El pollo también nos dijo lo mismo, que teníamos que volver a llamar, o sea que... Hombre. Estamos formando un Dream Team del rock, estamos formando. De las entrevistas que estamos haciendo, pero... Sí, sí. Segundas partes tenemos que hacer ya aquí, como... Pero bueno, te deseamos una recuperación pronta y... Y un placer a uno de los grandes guitarristas que ha tenido España, ¿eh? Es todo español o como quieran llamarlo. Y que sepas que aquí en León estamos aquí para lo que sea, ¿vale? Venga, muchas gracias. Salud y que te recuperes, ¿vale? Un abrazo. Venga, un saludo. Vamos con esa canción. Gypsy Woman, The Snobs. Ese pianillo ahí. Bueno, pues después de esta interesante entrevista que hemos tenido con Jorge Rebredo de los Snobs, se nos ha echado el tiempo encima, hemos escuchado un tema de su grupo, bueno, hemos escuchado dos en el programa, y ya nos tenemos que despedir, chavales. Bueno, una noche más, nos despedimos, pero ha estado muy, muy interesante. Bueno, Tejo. Muy bien, pues nada, hasta la próxima semana. Nos vamos a dejar con un grupo, Los Carniceros del Norte, en la onda de cine de terror de serie B, y una canción que se llama Nosferatu un Baracaldo. Oye, Hasta la semana que viene. En sinpuntofijo.com estaremos ahí. Siempre. Baracaldo.